Cuerpo. Se ama excesivamente al propio cuerpo. Se debate entre cuerpos lánguidos y cuerpos fétidos. Se cultiva el cuerpo como una flor. Se olvida uno el cuerpo en cualquier sitio. Se enseña al cuerpo a callarse, a volverse dócil, a apaciguarse. Se sobrelleva como se puede el cuerpo. Se idolatra el cuerpo. Se deshace el cuerpo. Se fragmenta el cuerpo. Se abandona el cuerpo. El cuerpo despide al cuerpo. A veces no sabemos qué hacer con el cuerpo. Si dejarlo allí, donde está, si ir en otra dirección, o si hay que darse cuenta de que no hay otra cosa que el cuerpo. Mirar, soñar, olfatear, acariciar, pensar, amar, escribir, doler, tocar, huir, estar, soñar, leer, jugar, hablar, gesticular, imaginar, narrar. ¿Hay algo, por acaso, que se haga fuera del cuerpo? ¿Sin el cuerpo, dejando a un lado el cuerpo, prescindiendo del cuerpo, ignorando el cuerpo? La política, la rabia, la desazón, la tristeza, el olvido, la memoria, el amor, el prejuicio, la desnudez, el llanto, la educación. Todo es cuerpo. Nada hay que no sea de naturaleza corporal del cuerpo. Quitar el cuerpo, poner el cuerpo, entremezclar los cuerpos, mostrar el cuerpo, sentir el cuerpo, jugarse el pellejo, meter la pata, andar con el pie torcido, levantarse con la pierna izquierda, no dar el brazo a torcer, el corazón que se sale por la boca, el alma hecha pedazos, el pecho inflamado, la cabeza erguida, los escalofríos, la cabeza en otra cosa, perder la cabeza, nunca dar la espalda. Decía George Lichtenberg, los hombres más sanos, más hermosos y mejor proporcionados son quienes están de acuerdo en todo. En cuanto se padece un defecto, se tiene una opinión propia. Somos un cuerpo, sí, no tenemos un cuerpo. Somos un cuerpo, desde la primera hora del día hasta que lo que somos o creemos ser ya no puede más consigo mismo. Y aún así, seguimos siendo cuerpo. La algarabía y la tristeza, la carcajada y una simple lágrima, el salto de alegría y la caída abismal. Todo, absolutamente todo, habita y se disemina en el cuerpo. Por eso somos homos corpus, hembras corpus, niños y niñas corpus. Y que nadie nos diga qué tenemos que hacer con nuestro cuerpo. Que nadie irrumpa en medio de una corazonada o una callera desenfrenada a decirnos lo que está bien y lo que está mal con el cuerpo. Que nadie nos enseñe a mover el cuerpo, a tocar un cuerpo, a sentir el cuerpo, a llorar el cuerpo, a amar el cuerpo. Porque después de todo, cuerpos somos y a los cuerpos vamos. Lo queramos o lo detestemos, nuestra vida son los cuerpos que van a parar a la mar. Somos otra. Así es, estamos otra vez, compañeros queridos. Hola, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos. Aquí estamos acuerpándonos. Poniendo el cuerpo en este nuevo Picudas, Tintillas y Alquiches. Estamos de post-vacaciones. Qué bien que han hecho las vacaciones. Totalmente. O no, acá, no sé. Acá estamos acuerpadas, como dice la Mer. ¿Sí? Estamos acuerpadas, pero estamos hechas una desorganización. Bueno, una desorganización. Organizada. Una desorganización ordenada. Ordenada, sí. Y es potente, porque viene ahí con fuerza. Estamos otra vez saliendo al aire después de un par de programas de vacaciones. Estábamos polemizando si es el número 14 o 16. El 14, dice acá el que más sabe de radio. Después de un par de refritos que tal vez hayan escuchado. Sí, no estaban sé que nos escucharon. Hay gente que se comunicó, sí. Y gente que pidió por favor que subamos los programas. Le quiero que le mandemos un mensaje, un saludo a tu hermana, Emi. Le mandamos un saludo a mi hermana Virginia, Nieto Valdés. Que nos escucha, la Vir, nos escucha siempre con los programas subidos porque no puede, pero nos escucha. Y ella viene haciendo una deconstrucción, me dijo. Buenísimo. Es más, le dedicamos este programa a la Vir. Para la Vir. Yo le quiero mandar un beso grande al Dani Heredia, que siempre nos escucha y nos escuchó los refritos, Dani, también. Buenísimo. Así que va un abrazo grande para él. Bueno, y yo vamos a seguir mandando saludos porque tenemos gente que ir saludando de a poquito. Manden saludos, escúchennos. Nos pueden escuchar. Esperen que traiga el mani. Acuérpense. Pueden escucharnos por la 87.7 en la radio tradicional, que a mí, en lo personal, es lo que más me gusta escuchar de radio, en el aparatito. Pero bueno, tiene sus pros y sus contras. Nos pueden escuchar por TuneIn, Radio Voces La Rioja. Nos pueden escuchar por www.radiovoces.com.ar. Nos pueden escribir a nuestro Facebook, a la página del programa, que ya tiene un mensaje, ya lo vamos a ver. Al teléfono de la radio nos pueden llamar o mandar 380-493-9434. 380-493-9434. 493-9434. De claro. El que tenga claro nos llama gratis. WhatsApp y mensaje. Y bueno, como dije, los ¿qué vamos a hablar hoy, los compañera? Personales. Sí, personales. Sí. Antes de que larguemos, un saludo a todos los nuevos oyentes que nos pueden estar escuchando en Mendoza, en la radio La Pujante. Y también a todos los oyentes que nos pueden estar escuchando por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Saludo para todos. Bueno, y nos dice, sí, acá el productor, sí, que nos presentemos. ¿Quién les habla? Natacha Avellaneda. Emilia Carrión. La pitonista Mercedes Ayub Barone. La marginal del NK, Emilia Nieto. La señora disidente. La señora disidente. PIL. Y la antropóloga. Y nuestro operador, estrella de Radio Voces, Satélite Yago. No le temo al aguijón. Que tiene los pelos como satélites, así. Dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, dos hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, que de eso no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así y ocultan de mí ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que hay muchos que desprecian comprar, quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. ¿Bajo qué mecanismos se construye el cuerpo normal? ¿Cuánta disciplina de normalización han soportado y soportan nuestros cuerpos? ¿Qué técnicas de domesticación y regimentación nos hacen desear ser normales y atractivas a costa de padecimientos? Necesito preguntarme cosas sobre mi cuerpo, sobre el cuerpo de las otras, y construir un cuerpo extenso, un espacio para la acción y reflexión. Me parece fundamental hablar desde nuestras propias carnes, esas carnes defectuosas, inseguras, miedosas, angustiadas. Nuestras carnes, las que sobran, las que faltan, las que duelen, las que están viejas, las que están enfermas, las que no son funcionales, las que mueren incluso. Necesitamos narrar en primera persona, tanto la primera persona del singular como la primera persona del plural, la historia de nuestras realidades corporales. Bueno, cuerpos, gordas, cuerpos, viejas, gordas, carnes, estas palabras, ¿a qué nos remiten? ¿Qué deberemos hablar hoy, compañeras? Nos reivindicamos putas, nos reivindicamos gordas, nos reivindicamos negras, nos reivindicamos viejas. Rengas, feas. En contra de todo lo que el patriarcado nos está pidiendo, ¿no? Que estemos siempre lindas, fuertes y dispuestas para reproducir el mismo sistema que nos está matando. Bien. Hoy vamos a hablar del cuerpo. Estamos poniendo el cuerpo. Estuvimos poniendo el cuerpo en el Encuentro Provincial de Mujeres, el tercero, bajo un clima bastante tenso. Frío, sí, desértico, muy riojano, ¿eh? Falta de contacto con el cuerpo, falta de ponerle, de movimiento, de sentir con el cuerpo. Bueno, pero nos hemos encontrado. Sí. Partamos de eso, rescatemos eso, no hemos encontrado. Vamos, que nos hemos encontrado, que, desde, que, aunque sea desde la disidencia. Y que es un proceso también. La palabra proceso va a estar presente. Porque son distintas construcciones que se vienen realizando y nos faltarán algunas cosas y muchas otras, pero creo que poder sostener el tercer encuentro en el año de mujeres con la gente que va, con todas las complicaciones y con un montón de cosas que tiene, es importante. Sí. Sigamos, hay que seguir. Porque es ese cuerpo es extenso que decía la Nati recién. Exacto. Ese cuerpo extenso como espacio, como posibilidad, que no tenemos que perder ese espacio en donde nos encontramos y debatimos y reflexionamos y que puede dar lugar a otras acciones después. Así que vamos a hablar del cuerpo, vamos a hablar de la normalidad de la imposición capitalista. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del encuentro y los encuentros y los partidos y de los distintos tipos de cuerpo y de cómo uno se posiciona frente a diferentes situaciones con el cuerpo, que tiene que ver con esta deconstrucción que vamos a hacer de cuerpos aceptados, de cuerpos inapropiados, de cuerpos y disidentes. ¿Por qué hay cuerpos inaceptados, inapropiados, no? O sea, pensar qué está detrás de las calificaciones de los cuerpos. Vamos a tener una invitada que nos va a ayudar a pensar sobre esto. Vamos a hablar sobre el cuerpo y la discapacidad. Salud. Acá nos mira ya muy seductivamente del otro lado del ya video. Llegó. Hola, Anaí. Hola, Ana. Ella nos ha hecho una observación muy importante, Anaí, que es pensar en aquellos cuerpos que por ahí no tienen voz o no se organizan o no están en instituciones políticas. Que no saben que tienen derechos. Que no saben que tienen derechos. Entonces ella nos hizo pensar en esos cuerpos que de última instancia son los que están en la base de esta pirámide de privilegios. Así que vamos a estar hablando con ella con esos cuerpos a los que no se los escucha mucho. También vamos a hablar de esto, de esto que acaba de decir Emilia, del privilegio, de los cuerpos privilegiados sobre otros. También vamos a tener la presencia de otras compañeras a través de audios, unos audios hermosos que nos han mandado. Ya los vamos a ir presentando en su momento. De compañeras que han trabajado con su cuerpo y siguen trabajando con su cuerpo, y esto de aceptándose tal cual somos, sin etiquetas, sin pensarnos demasiado, sino que simplemente somos cuerpos sintientes, ¿no? Esto de que el cuerpo es todo un instrumento para sentir, para vivirlo. ¿Qué nos pueden contar de sus cuerpos? Los oyentes, les oyentes, díganos. ¿Qué les podemos preguntar? Y bueno, eso, el sobre vínculo el, y su relación con el cuerpo. Yo les preguntaría cómo se reivindican, pero desde la vulnerabilidad. Por ejemplo, me reivindico tortillera. O sea, como usar esa palabra que para el otro es un insulto, pero usarla y transformarla en potente. Me reivindico tortillera. Yo les preguntaría, por ejemplo, cómo se reivindican, cómo se sienten cuando están solamente con ellos, o sea, con su mismo espíritu, con su mismo ser, con su misma alma, como si fueran soles. Frente a un espejo, soles, sin que nadie los esté mirando, sin que nadie les esté observando. ¿Cómo se reivindican? ¿Cómo se llamarían? ¿Qué serían? Yo me quiero reivindicar como una mujer madura. Ah, ¡esa! Tengo que hacer, bueno, ese pero proceso. Con todo lo que implica ser por una mujer obvio, madura en esta, o sea, sociedad. Eso, porque estoy entrando en un momento, en una etapa de mi vida en donde, bueno, tengo que reconocerme como alguien que ha tenido una historia, experiencias, y tengo que revalorizarme desde ahí. No quiero revalorizarme desde mi imagen, que no. Es todo lo que me está costando y me está pasando esta cuestión desde el cambio del cuerpo, el tema de las canas, tener que aceptarme con mis arruguillas y con todas esas cosillas que van apareciendo. Nati, ¿de dónde te reivindicas, Nati? Exactamente, aceptando menopáusicas. Yo estoy pasando entrando por la etapa de la menopausia así a full y hay que meterle el puerco a la menopausia. Yo me reivindico, compañera. Yo me identifico con dos cosas por las cuales me he sentido bien discriminada toda la vida, por mujer y por negrita. La negra. La negrita esta. La negra cumbianchera. Chiquita y pobre, imagínense. Imagínate. Así que he pasado varias situaciones. El capitalismo odia. Hay que tener un cuerpito para sostener toda esa y nosotras que somos chiquites. ¿Sabes lo que es aguanta con este cuerpite chiquite? Yago, ¿desde dónde te reivindicas, Yago? Nos vamos, ahí. Vamos, bien ahí. Anaí. Qué está momento. Pensando estos décimos de segundo. No, no sé. No se escucha, no sale ahí. Otra vez. Ahí va. Ahí ahora sí, ahora te escuchamos. Ahí nos está haciendo señas. Quizás sí, desde mi gordura también acá con mi compañero. Antes era bien rechonchita. Ahora tengo un cuerpo excepcional, 90, 60. Mentira, mentira. Bien de tele. Desde adolescente, pequeña, siempre bien rechonchita y ¡ay, qué flagelo! De ahí me daban duro, pero no. Bien, gorda y feliz. Sí, me gusta mi cuerpo. Gorda y feliz, totalmente, me gusta mi cuerpo. incapaz de sentir, incapaz de una paz así. Continuamos, continuando, y vamos con las noticias. El único segmento que se está manteniendo fijo de este magazine, de este magazine, de esta conversación radiofónica. Bueno, noticias, amigues tortas, amigues muffins, amigues pasteles. Somos malas, podemos ser peores, somos tortas, podemos ser pasteles. Les cuento que el vicepresidente de Disney, Thomas Stagg, anunció que la empresa presentará en el 2018 su primera película con una princesa homosexual. ¿Será? ¿Será? ¿Será? Yo pensaba que iban a aplaudir. Es que viniendo de Disney, también le abre una gran interrogante. Bueno. Viene amenazando hace rato. ¿Por qué se le abre una gran interrogante, ponele, Mercedes Ayú Barone? Bueno, ponele. ¿Mercedes? Disney es totalmente estereotipo. Entonces, de repente, que abran así, como que... ¿Qué pasó? Uno se le abre un interrogante. Pero aparte son como... ¿Seguirá un estereotipo? Porque, por ejemplo, hace intervenciones. Por ejemplo, cuando fue lo de Shrek. ¿Cómo termina Shrek? Shrek no es de Disney. Ah, es de... un detalle importante. Ajá. No es de Disney. Yo miré esa confusión de mi poca onda. El primer guiño que yo veo, ¿no? Que no vi muchas películas de Disney últimamente, pero es el de... Frozen, de, ¿no? No, de Frozen, pero de la última. Ay, no, la de La Bella y la Bestia. En La Bella y la Bestia hay parejas, hay diverses en el elenco, digamos, en planos, en personajes terciarios. Bueno, no. Acá dice que es la primera vez que la empresa cinematográfica incluye un personaje gay, porque desde siempre se ha caracterizado por representar modelos de familia que promueven una visión conservadora de los géneros, visión que hoy está más obsoleta que nunca y que deja fuera toda una comunidad que no se identifica con los roles heterosexuales de sociedad y de modelo familiar. ¿Qué es la porción del mercado? Yo me hago una pregunta. A ver, hágame una pregunta. Si en realidad Disney está por hacer una película donde su protagonista es gay, ¿seguirá un estereotipo también gay como esto que hablábamos la otra vez del gay de oficina, este todo preciosito, re estereotipado, re precioso? La belleza estereotipada. La belleza en persona, pero gay. Volver a repetir los patrones de vínculos, claro, de vínculos heteronormativos, de la pero pareja, transformados feliz, a gay. Pero transformados a gay. Claro. Bien. Entonces, ¿qué sentido tiene? Claro, esto que hay una cosa que tenemos un punto para pensar esto, cuando decimos es que son todos lindos. Bueno, esto con otro lindo, pues lindos qué, tenemos que definir qué es lindo o sabemos qué es lindo para el capitalismo. Estamos hablando desde el capitalismo, lindo, desde el heteropatriarcado. Bueno, ¿cuál es el personaje, cuál es el parámetro de lindo y de linda en el patriarcado? A ver. Y los que nos transmiten los medios. Músculos, lo musculudo, musculuda. Músculo y tatuado. Con músculo y tatuado. Una tatuaje, cierto. Blanca, la persona en lo blanca, posible blanca, por ejemplo, claro, si rubión, una barba incipiente, heterosexual, el pelo corto, claro. Heterosexual, la mujer también una un levemente gay que deje así como un dejo de claro. Dice, desde hace unos años los colectivos de LGTBI más han ejercido presión contra los productores de la factoría Disney, instándole a representar en sus películas modelos de familia alternativos y las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género que conforman la sociedad. Pero hoy las peticiones parecen haber sido escuchadas y la compañía del ratón Mickey. ¿Por qué tiene que ser de Mickey? No puede ser de... Minnie. De Minnie. De o de Daisy. Todos. Anuncia que su nuevo largometraje habrá una princesa protagonista que se enamorará no de un príncipe azul, sino de otra mujer. O de una princesa azul. Bueno, o de una princesa azul. Ojo, ahí está lo que decía la Mer. Pero, ¿a ves? Eso también, ¿por qué tiene que anunciarlo? ¿Por qué no lo hace nomás? Tiene que anunciarlo. Claro. Eso es lo que te hace. Eso es lo que te hace dudar. Qué excelente. Muy buena observación, compañero. Lo anuncia porque también está como saca rédito de ser políticamente correcto, ¿no? De ir con los discursos a favor de la diversidad. Desde una posición saca moralista. Rédito de eso. Saca rédito de eso. Sin embargo, a mí me parece que está muy bueno la idea de visibilizar también. O sea, por un lado hay un rédito económico, pero por el otro lado la idea de visibilizar otras formas de familia y de que esto pueda llegar a más gente, o sea, sabemos la masividad de Disney, que pueda llegar a más gente y que se pueda visibilizar, eso sí, compañeros, es positivo. Para mí sigue siendo, celebramos eso, para mí sigue siendo debido al movimiento de mujeres y de que el tema está en agenda permanentemente. Me parece que es como organizando. Me parece que es como que esto, sigo insistiendo en que venimos haciendo pasitos firmes y visibles, porque ya, viste que ya hay, las cosas saltan. La gente o los hombres piensan qué decir antes. Espero que estén pensando. Bueno, pero supongo que después de esto Disney tendrá que sacar una película también donde el protagonista sea que se termine enamorando de un príncipe azul también, y así, claro, y así infinidad de claro, orientaciones y de formas de vida. Claro. Bueno, le mando un saludo a Colacho, que nos insistió con esta nota porque nos mandó que la leamos, así que gracias, un beso, Vero. Un abrazo a Colacho, que nos escucha. Bueno, la otra noticia que sigue es de Rioja Libre. Ah, locales. ¿Libre de qué? No sé, siempre libre. Mago González. ¿La ubican? La chica esta de, yo no sé de qué partido. Del MST. Del MST. Compañera. Sí, sé que es candidata. Han tomado una foto de su face personal, ¿puede ser? De su Instagram. Sí. Y han hecho como un ranking de las candidatas más hot, así. ¿Quién les pidió que te, o sea, de dónde sacaron esta idea? Es lo que idea? Siempre hacen, sacan fotos de Facebook personales y arman rankings. Por sin permiso llama, de nadie. Claro, por eso se llama Rioja Libre, porque hacen lo que quieren. Como quieren y cuando quieren. Se sienten claro. Muy libres por hacer eso. Sacan bien ahí. Dios impune. Sacan fotos de los Facebook y de los Instagram personales. Y hacen como ranking, o sea, eso, de que de distintos rubros, las siempre bailarinas. La más hot. Claro, la más hot, la más esto, la más linda desde el modelo del patriarcado. ¿Quién es? La más linda, o sea, la más sexy, la más sensual. Que se toman toda la libertad de cosificar lo que se les canta las ganas. Cositas, son cosas. Son cosas para cuerpos. Hacer ranking. Sí, además sexualizan totalmente a todas las mujeres de todas las profesiones. Y creo que algunos hombres también. Yo creo que esto todo es de mujeres, pero no sé si hay hombres. No, hay de hombres, sí he visto de bueno, hombres. Bueno, pero es sexualización directa. Sexualización capitalista patriarcal, de toda la cuestión del cuerpo del para el deseo y la satisfacción del hombre hetero, ¿no? Uh-huh. Es así. Entonces toman la imagen del cuerpo de las mujeres sin autorización y el logo se hace la paja y se hace el ranking y después claro. Lo publica y empiezan todas a comentar. ¡Ay, no! ¡Qué imagen que y además, tuve. Bueno, obviamente que es clasista también porque aparecen de ciertas personas nomás, los cuerpos de ciertas personas de ciertos lugares. Eso, por lo menos las veces que vi. O sea, salvo, bueno, no sé. ¿Burgueses? Algunas sí, son burgueses. O sea, de gente que vos decís. Como gente conocida. Claro, ¿quiénes son? No sé, la farándula de La Rioja, digamos. La forrándula. La forrándula de La Rioja, exactamente. No, que no son todas, no son. No, no conozco a todos. No creo que, no todos, que la no compañera Marian a la también. Hace unos meses, Marian Córdoba salió también en el ranking de las locutoras más sexys. Bien ahí. Bueno. Lo loco es que ellos se rejustifican porque leí ahí que es que el caso de Más González no hubo ningún hackeo ni robo de celular con posterior filtración. O sea, lo rejustifican lo que hacen. ¿Qué manga de hijos de yuta? Fue ella misma la que subió la imagen a Instagram. Sí, no, la ponen a ella. Son muy sore. Claro, el tipo dice, cuando ella hace un reclamo, porque ella, de todas las mujeres que fueron víctimas de esta cosificación, que no ella se dan cuenta, obviamente, porque están oprimidísimas, incluso algunas las festejan. ¡Ay, qué lindo! Salí en el ranking. ¡Ay, me postearon! Ella hizo un descargo. Hace un descargo de muy buen nivel, reivindicando su lucha feminista por los derechos de la mujer y de las trabajadoras, y el loco le retruca subiéndole otras fotos íntimas, así de, digamos, el tipo se puso a buscarle todas las fotos donde salga hot, entre comillas, y pone algo así, bueno, cuando se saque una foto leyendo un libro o ayudando a los pobres, poner una cosa así, que con mucho gusto la subiremos. Alta muy, paja mental. Muy loco. Asco el tipo. Muy no, macho. Bueno, nos reivindicamos. Pero sabes que decidiendo sobre el cuerpo de la vida del otro y de la otra. Esta, sigo y insistiendo. De las decisiones. Sigo reivindicamos insistiendo, nuestra decisión de subir la foto que queramos. Que se nos cantan las ganas. Sigo insistiendo en el concepto que hay que trabajar y derribar de dueñidad. Ese concepto que trabaja Rita Segato o otra, porque es tan fuerte cuando veamos el tema de los privilegios. Esto de que yo, al ser más poderoso y tener un lugar más alto en esta pirámide o en esta cadena de mandos y de poder, puedo hacer con tu cuerpo lo que yo quiero. Y eso es lo que aparece permanentemente en los femicidios y en toda la violencia hacia las mujeres. Y es lo que molesta. You are now entering a time war. Voy a leer un comunicado de el taller Hacer la Vista Gorda. Queremos la apertura del taller de activismo gordo en el 32 Encuentro Nacional de Mujeres. Buenos Aires, miércoles 26 de julio de 2017. A locomoción organizadoras del 32 Encuentro Nacional de Mujeres. En primer lugar nos gustaría presentarnos. Somos un grupo de activistas gordas y de la diversidad corporal que desde hace varios años estamos organizadas políticamente. Por si desconocen la importancia de nuestra práctica, las activistas de la gordura cuestionamos críticamente la violencia social sobre nuestros cuerpos gordos, situando esta violencia como una matriz de opresión que funciona de manera específica y en colaboración con otros sistemas de control sexual, políticos y económicos del cuerpo de las mujeres, bisexuales y lesbianas cis y trans. Nuestro trabajo como activistas implica una tarea y un compromiso permanente con el desmantelamiento de la patologización de nuestras corporalidades gordas por parte de las industrias millonarias, de la dieta y el poder médico, como también la interrupción del flujo permanente de discursos sociales que justifican la estigmatización de nuestros modos de vida y de las formas en que habitamos nuestros cuerpos de manera autónoma. Por esta razón, el año pasado tomamos la decisión colectiva de enviar a la Comisión Organizadora del 32 Encuentro Nacional de Mujeres a realizarse en el mes de octubre de 2017 la propuesta del taller de activismo gordo. Este taller significa para nosotras la posibilidad de seguir construyendo redes de acción política nacionales que puedan intensificar la tarea que venimos desarrollando muchas mujeres, bisexuales y lesbianas cis y trans, en torno a nuestras gorduras, especialmente en torno a la violencia y a la discriminación que vivimos diariamente en el acceso a la salud, el empleo, la vivienda y otros derechos humanos fundamentales. Violencia que experimentamos en la circulación, por el espacio y el uso del transporte público, en las relaciones sexoafectivas, en el territorio sociocultural en el que nos movemos. La apertura de este taller es una oportunidad histórica para complejizar los modos en que se vincula la violencia heterocispatriarcal con la violencia económica del neoliberalismo y la violencia sobre el control de la autonomía de los cuerpos. Por esta razón, no entendemos la respuesta negativa que hemos recibido ante la apertura del taller de activismo gordo. A estas alturas del debate feminista, no entendemos la razón por la que consideran a la gordura y al activismo que desplegamos contra la opresión de nuestras vidas como un subtema dentro de un tema general del cuerpo. Desde hace décadas, y gracias a la denodada lucha de nuestras antecesoras, se considera la gordura como un asunto del feminismo y del movimiento de mujeres que debe ser enfocado y reconocido en su especificidad. Esta carta es una herramienta pública para que consideren los argumentos políticos por los cuales sostienen que no es necesario el taller específico, quitándonos la posibilidad a nosotras, como a tantísimas otras mujeres, de elaborar de forma colectiva nuevas agencias políticas en torno a la libertad y a la autonomía de nuestros cuerpos. Entendemos que los ideales normativos de la salud que justifican la normalización corporal se filtran por todos lados. El movimiento de mujeres y los feminismos tampoco están exentos de ellos. De hecho, necesitamos de estos espacios de discusión específica y de crítica política concreta para abandonar los modelos únicos de corporalidades y, en su lugar, abrazar la potencia de la diversidad corporal en la complicada batalla contra la violencia neoliberal y patriarcal. Las violencias que vivimos son específicas y sistemáticas. Por eso necesitamos un espacio de discusión propio, dejarnos sin taller, sin este taller es dejar a muchísimas participantes de todo el país sin la posibilidad de ser interpeladas por nuestro activismo y por la propuesta de seguir pensando juntas nuestra libertad y la autonomía de nuestros cuerpos. Por eso insistimos, queremos el taller. Vamos con el taller, compañeras. Vamos. No hay más taller. Que decir. O sea, no hay más que decir. Pero sí, ¿por qué les negaron? No dicen, ellos no dicen, dicen que no es necesario. Que no es necesario. Es como subestimar algunas cuestiones que se creen que no son políticas, como la cuestión con el cuerpo, con la cuestión de la gordura, pero que sí son políticas. No se respeta la militancia, ¿eh? No se reconoce, no es lo que no se respeta, no se reconoce la militancia. Porque ahí es donde estamos sufriendo la opresión en nuestros cuerpos. Y yo te creo también de que tiene que ver con que este proceso que se viene haciendo y que se viene ampliando y que viene visibilizando los diferentes sectores olvidados, invisibilizados, y a medida que se van parando las mujeres desde los distintos sectores o áreas, no sé, de acuerdo a lo que te toque, estar como puta, como travesti, como lesbiana, como gorda, es como que lo va superando el encuentro. A mí me impresiona eso, el tema del encuentro. Yo creo que la comisión tendría que revisarse, no sé qué onda, pero es como que se ven superadas. A mí me parece que este movimiento, que al ir creciendo y cada mujer al empoderarse y al irse posicionando desde un lugar y escribir como ellas escriben su descargo, me parece que eso los supera el tema del encuentro. A mí eso me parece como bien, como positivo, que tiene que ver con este avance, con este crecimiento feminista. ¿Se acuerdan que hace unos meses hubo un problema con la participación de las mujeres travestis y trans? Sí. También sí. En el encuentro. Eso se superó a través de la misma militancia de las compañeras trans y travestis, pero se es como que mostró el problema en la comisión organizadora, sea como sea, que esté conformada, porque la desconocemos, pero esto que tiene que ver con el privilegio, y que el privilegio no te deja, sin reconocerlo, no te permite empatizar con la militancia del otro. Entonces, lo ven como algo secundario, muy posiblemente, porque no sé, una problemática que ellas tengan que vivir, digamos, quienes toman decisiones, lo que pasaba con las compañeras trans también. Y bueno, desarrollando un poco la empatía, uno no necesita transitar lo del otro como para saber que es cierto, ¿no? O sea, la empatía va por otro lado. Y bueno, se está construyendo, me parece que este feminismo argentino nuestro es este feminismo, digamos, en realidad latinoamericano, es esto que va transformándose y moviéndose y cuestionándose todo el tiempo. Por ejemplo, yo en lo mío, en lo personal, nunca he tenido que transitar, por ejemplo, la gordura. Nunca fui gorda en mi vida. Nací así, menudita, flaquita. Pequeña, chiquita. Pero eso no me evita sentir empatía con mis compañeras y comprender totalmente desde adentro mío, desde mi ser, lo que se siente. O sea, activar ese lado es desarrollar la empatía. O sea, seamos más humanas y humanes. Seamos menos partides. Sí, más encuentros. Más encuentros y menos partides. Bueno. Otra noticia que creo que también golpea profundamente al cuerpo y a nuestras subjetividades en construcción, tiene que ver con algo que pasó hace una semana atrás, más o menos, hace 10 o 15 días atrás. Bueno, yo no sé si se enteraron, o sea, por las redes nos pudimos enterar de que hubo una denuncia contra el show de Yayo. No lo conozco mucho más que por los programas de... Es eso nada más, ¿eh? Bueno, esto... ese humor que tiene en esa mierda, nada más. Iba a presentar su show en Bahía Blanca y un grupo de feministas, de un grupo de organizaciones que se llama Acciones Feministas y el otro Mujeres Autoconvocadas de Punta Alta, de Bahía Blanca, se organizaron y le pidieron a la municipalidad por escrito y hicieron su fundamentación y su descargo acerca de que no querían que este show se presentara. Lograron de que no se presentara. Bien ahí. El tema no fue eso. El tema fue después las agresiones de todos los seguidores y todos los fans de Yayo contra este grupo feminista. Le saltó la misoginia de adentro. Pero muy mal. Les voy a leer algunos de los mensajes que mandaban a este grupo de compañeras por el solo hecho de haber logrado que este show no se llenara. Prendamos palo santo antes para todos, por favor. Y otras cosas, por ejemplo. Bueno, les leo algunos de los mensajes. Cosas también. Dice, ¿por qué mierda le hacen levantar el show a Yayo, manga de feminazis de mierda? Eso es porque están histéricas desde que les aumentó la carne cocinera petera. De acuerdo, están enojadas porque todavía, de seguro, están enojadas porque todavía les sale mal el budín de pan, la puta que las parió, esclavas de mierda. Una ternura. Pero con el mismo nivel de violencia del de artista al que critican. Claro. Me figuro. Entienden. Un espejo. El insulto es como si le estuviese insultando a la madre. ¡Ay! No sé qué, del budín de pan. No te ¡más! ¡Se quemó el budín otra vez! ¡También! Son trolls de los Yayos. De Yayo. Exactamente. Ya voy a leer algunos de los chistes. El club de fans. Aunque sea un chiste de Yayo. Miren, otro insulto. Consigas un laburo, gorda, fracasadas o en su defecto una pija, inútiles de mierda, y así pueden prepararme un completo de mila. Saludos. Lo tomo como quien viene. Otra, las vamos a matar a todas, mujeres de mierda, mogólicas de mierda, ustedes generan más odio del que sanan. Aguante Yayo, no defiendo nunca más a una bocona como ustedes en la calle ni en ningún lugar. Ahora voy a hacer como hacen todos, que miran para otro lado. Su lucha pasó a ser un capricho de mierda. O sea que esta persona nació de un huevo. Critica a todas las mujeres, son todas las mujeres de mierda, se olvida que tiene una mamá. No, pero bueno, además es una activista arrepentido. ¿Qué le pasó? Yo no la defiendo más. Es una construcción totalmente. Me lo tocaron al compañero. Aparte, escuchen esto, no es esto de gordas, putas. Bueno, escuchen esta. Que sea la última vez que se metan con Yayo. Porque la próxima le voy a decir a mi tío santiagueño que se las viole a todas ustedes gordas putas, porque no se meten un embutido de cuero en el orto, conchudas. Alta imaginación sadomasoquista tiene la persona esta, ¿no? Bueno, pero fíjense, mirá ustedes lo que le gusta, ¿no? ¿Cómo hacen referencia a estas cuestiones del gorda, del puta? Me encanta ser gorda y puta y caprichosa. Inútiles, fracasadas. Me encanta ser inútil para este. Bueno, como mogólicas, dicen un punto. Esto que dice, esto del tema de los insultos que utilizan y esta cosa de que queremos como darle una vuelta, ¿no? Como cuando te dicen puta y vos le contestas sí. Desde chiquita y a mucha honra. El tema. Perdón. No, esto que quiero repetir o quiero subrayar lo que decía Emi, ¿no? Leyendo tampoco, también, o sea, lo escuché un par de veces este tipo hace muchos años en un programa de Tinelli. Después nunca más porque no tuve tampoco tele ni seguí. Pero el nivel de chistes es en ese nivel. Es ese. No puedo encontrar ahora en ese nivel de violencia en el cual se dirige a las mujeres. O sea, es la misma línea que utiliza él para hablar y para dirigirse hacia las mujeres. Bueno, perfecto. Felicito a esa organización que se juntaron ahí y pidieron que se baje el show de Yayo. Y así vamos a hacer con todos. Así que ahí tiemblen, abolengos. Ya saben. Tiembles, abolengos. Porque les vamos a ir a paratear ahí el show. Se lo vamos a hacer bajar de banana. No, bueno, y para sellar esta noticia, lo importante es que se logró, o sea, a costa, ¿no? Si nada es gratis en esta vida, costó caro para nuestras compañeras, pero bueno, hoy existe el Facebook y se puede viralizar y podemos pensar sobre esto. Pero las compañeras lograron que el espectáculo se baje. Una muy buena noticia que quería compartir con los oyentes. Es que en Salta crearon una cooperativa trans de servicios para vivir de su trabajo. ¡Ah! ¡Ay, está genial eso! Pero me encantó. Con la ley de cupo laboral trans paralizada en la legislatura de Salta, agrupaciones de mujeres y varones trans autogestionaron una alternativa. Se unieron en una cooperativa desde las que ofrecen servicios, diseños, clases de apoyo escolar, trabajos de construcción, pintura, servicios técnicos de telefonía y computación, entre otros. La convocatoria tuvo muy buena recepción y en breve amplían la oferta y planean sumar a personas trans de otras localidades al trabajo. Que, disculpe, doctora disidente. Sí. ¿Qué es esto de la ley de cupo trans? La ley de cupo trans establece que las empresas, las dependencias tienen que generar, las dependencias también estatales tienen que generar un cupo para las personas transgéneros, lo cual es también bastante discriminador en el sentido de que en realidad todos tendríamos que poder acceder al trabajo sin necesidad de que haya un cupo. ¿Hay una ley de cupo éter? No, por eso esta cuestión es muy discriminatoria también la palabra cupo trans. Y bueno, felicitar ahí a las compañeras que se han organizado en la autogestión, porque bueno, si el Estado no hace y no está haciendo, nos organizamos y poder y, popular, y generamos poder popular. El poder popular. Hay que soltar al papá protector, al papá dador. Hay que soltar al papá dador porque aparte ellas en esta cooperativa pudieron generar otras actividades con las que exceden a las actividades en las que están como rotuladas o limitadas desde el patriarcado, como bueno, curso de peluquería, curso de reposterías, y ellas en esta cooperativa hacen un montón de otras actividades, diseños, clases de apoyo, trabajo de construcción, pinturas. No escapan era que tenían rotos. Un curso superior de limpieza. No. Bien ahí, entonces, ahí toma joyo. A las compañeras por haberse organizado. Muy bueno. Yo lo que quería decir es que fue otro de los temas del encuentro. Esta cuestión de la autogestión y del Estado que debe hacerse cargo de las cosas. ¿Qué hacemos? O sea, aparece esa brecha de qué pasa en el medio entre que el Estado o el papá protector te dé lo que te tiene que dar, que obviamente, o sea, debería ser, que tenemos derechos, que hay toda una cuestión en ese sentido, pero sabemos todo la brecha que hay en el medio. O sea, ¿nos quedamos esperando o nos autogestionamos y nos autoorganizamos nos para generar? Nos organizamos, porque el Estado es patriarcal, no nos olvidemos de eso. Y como está organizado patriarcalmente, el sistema judicial, el sistema económico, está organizado patriarcalmente. Entonces vamos a seguir esperando, pero mientras tanto, ¿qué? Claro, eso fue claro. Una de las discusiones, quiero decir, que estuvo también parte de uno de los talleres del encuentro. Esto de reclamarle al Estado lo que supuestamente nos tiene que dar, si es un Estado enfermo que no nos puede dar lo que le estamos reclamando. Nos quedamos esperando que el Estado y el papá nos proteja, nos dé lo que nos debe. No. Hacemos. Y aquí terminamos las noticias. Ay, había una más dando vueltas. Ah, bueno, a ver. No la tengo ahí abierta en la compu, pero sí esto del hermano del Papa Ratzinger, como no le sé el nombre, el Papa anterior a este que está. Sí. Sí, que apareció esto, la historia de esto de los 500 niños violados, abusados. En el coro de acá, gracias a la compañera Anaí que me está pasando letra, en el coro de más importante que tiene el Vaticano, ¿no? Una cosa así. Bueno, apareció toda esta historia que obviamente ya como que medio como que la conocíamos. ¿Y se sorprenden los católicos? No. ¿Y qué dicen? No. Pues salen así a criticar como si... Y dicen que la iglesia es humana y que Dios es divino, que entonces bueno. Todos tienen sus errores. Ahí nomás empiezan con las feminazis esto, sí, las feminazis sí, lo sí. Otro, cuando uno dice aborto y feminazis. Claro, y ahora no dicen nada. No, porque bueno, viste, todos los hombres tienen así como sus debilidades, está todo como más o menos justificado. Y bueno, ya va a pasar, ya está, ya los perdonamos, ya está. Bueno... Nos vamos con un tema de nuestro amigo disidente Pedro Aznar y su tema La Carne. La carne más barata del mercado es la carne negra. hace historia sosteniendo este país con la fuerza de sus brazos. El ganado aquí no se siente sublevado, porque el revólver ya está engatillado y el vengador es negro. Este país va poniendo a todo el mundo negro y con el pelo planchado. Pero inclusive así, aún guarda el derecho de que algún antepasado de color pueda luchar sutilmente por respeto, luchar bravamente por respeto, luchar por justicia y por respeto de algún antepasado de color. Luchar, luchar, luchar, luchar, luchar. La carne más barata del mercado es la carne negra. Todos los días muere una travesti. Muere asesinada por un cliente, por un fascista, por un ciego violento. Muere de soledad, muere de tristeza. Muere ahogada en silicona líquida que la hace implosionar como esos volcanes que nos cubren de cenizas y muy de cuando en cuando, con suerte, de fosforescente lava. Mueren de sida, en hospitales públicos a los que, con suerte, alguna compañera de ruta se acerca a decirle con desesperación: todavía no cruces. Mueren de frío, de hambre, de orfandad, de malos recuerdos, de unas depresiones profundas de las que el mundo, con sus mil artes para excavar y extraer, no puede sacar nada más que lágrimas. Lágrimas de ojos de hombre, con una transparencia de mujer. Todos los días, al despuntar el alba, en la superficie de la tierra, mueren las travestis anónimas, o mejor dicho, innominadas. Y son pocos los que lloran tan tristes pérdidas. La pérdida de las guerreras, de las amazonas del cemento, que aún en sus máscaras de maquillajes ejercen su libertad. ¿Y qué se hace en la máquina del mundo? Se sigue echando humo, poniendo a funcionar las fábricas, ordenando en filas a los estudiantes, dictando el gusto de las naciones, mezclando con el agua las mil supuraciones de la revolución industrial. Las travestis no hacen marchas multitudinarias que son mostradas en todos los medios de comunicación para evitar su matanza. No. Aprovechan una vez al año la indiscreción del gay parade y salen a revolear sus pezones como mariposas emperadoras, a menear el culo de una vereda a la otra y a confirmar que la única causa por la que vale la pena morir es la libertad y el amor a esa bestia que nos fue prestada en esta corta zona de desamparo llamada vida. Estamos aquí en Picudas Tintinillas de Alquiches. Hoy nos visita una altísima picuda, tintirilla o alquiche. ¿Qué es usted, Anaí? Tintirilla, tintirilla, sí, de pequeña, de pequeña. ¿De pequeña ya le gustaba andar tintirillando? Yeah. ¿Qué hacía para tintirillar? Y por la siesta chalqueaba y andaba tintirillando por todos lados. Ondeando. Picuda últimamente, es como que estoy intentando picudear. Sí, sí. Mira que, mira que, castigado por, que una niña alquiche a la siesta o ahí, ¿cómo dijiste vos? Alquiche no dijiste, dijiste. Chalqueando. Chalqueando, como los era muy castigada siesta, por mis padres. Es no también. Dejaba dormir, chelquear a la siesta. ¿Ah? Una niña, pues no es lo mismo que chelque un varón, ¿eh? No, chelquear una no, niña. No. Salía a chayar a los árboles, todo. ¡Wow! Y yo que la conozco de antes de este programa, podría decir que bastante dentirilla. Es una de esas mujeres que no les gusta una sola cosa. Les gusta varias cosas. Uy. ¿Es así o no es ¿y así? Con la misma intensidad. ¿Es así o no es así? Es así, querida amiga Emilia. Tal no, cual, sí. Vamos, porque es bastante capitalista la idea también de especificidad, como que te tenés que dedicar a una sola cosa. Dedicación exclusiva, claro, ni por joda. Y pero en cambio a nadie le gustan varias cosas. Sí, sí, al punto que a veces llego extenuada, diciembre, pero bueno. Me reconozco ahí. Está bien. Bueno. Nosotras le invitamos a Anaí, aparte porque compartimos el encuentro de mujeres, porque ella hizo una elección dentro del sistema de salud que es poder trabajar con discapacidad, ¿no? Sí. Y un poco hablando de los privilegios y de las desigualdades, Anaí nos hacía ver que hay un grupo en nuestra sociedad que tal vez no puede organizarse y salir a las marchas, y que son nuestras mujeres discapacitadas, ¿no? Y además nos hizo hacer toda una reflexión sobre la sexualidad en de nuestras compañeras. Bueno, buenas noches. Gracias primero por invitarme. Me sorprendió Emilia el día que me dijo que nos juntamos, creo, por teléfono, no me acuerdo. Sí. Así que bueno, agradezco. Agradezco la confianza que me hayan invitado y sobre todo para esta temática, esta problemática en realidad, que es muy, sí, muy raro que se hable en los medios, en las radios. Generalmente se habla siempre, ¿ahí se escucha? Bien. Sí, sí. Generalmente se habla desde este otro lado como las personas con discapacidad, como seres ángeles, personas especiales, ¿no? Claro, y vinieron a traer luz a nuestra. Son amorosos. Sí, sí, sí. De jamón, amorosos. Así como especiales de jamón y queso, siempre me río siempre. Yo. Pero en realidad, bueno. es, sí. En realidad, bueno, son terminologías que están instaladas que sí, yo, digamos, en este momento de mi vida no tengo discapacidad, no hay nadie en mi familia que lo tenga, hasta inclusive no tengo amigos que cursen con una discapacidad. Y como decir, bueno, estoy acá en un medio de comunicación hablando y soy palabra autorizada y quizás no, porque no tengo discapacidad, ¿no? Entonces, ¿de qué lugar me voy a parar a hablar de ellos, no? Pero bueno, sí, hace muchos años trabajo con personas con discapacidad, es más vivo, como sí. diariamente, gracias a mi tiempo que comparto con ellos, y puedo decir que es mi pasión. Y sí, digamos, el cuerpo, escuchaba ahí un poco lo que decían del cupo laboral trans, y lo que decía un poco que Emilia leyó sobre estos insultos que hacían los seguidores de Yayo, y nombraron específicamente la palabra mogólico. Entonces, decimos el cupo laboral trans, también hay un cupo laboral para personas con discapacidad que no Ajá. se respeta en ningún tipo, no solo en el Estado, sino en las empresas privadas. Así que, digamos, las problemáticas que este grupo de personas tiene es muy similar, por ejemplo, a lo que estaban planteando las compañeras travestis, ¿no? Y el hecho este de decir insultamos, diciendo puto, maricón, estúpido, puta mogólico. Y mogólico, ¿no? Tarado. Entonces, mental. Sí, retardado mental. Retardado. Entonces ahí, bueno, nos vamos al cuerpo de nuevo. Al cuerpo y a también a todo lo que tenga que ver con el desenvolvimiento de la persona en lo cognitivo, en su lugar en la sociedad. En su subjetividad, digamos, porque sí. tiene que ver con esto. El cuerpo lo construye también a partir de esto, de cómo me ven, cómo me veo, claro. unida y un vuelta, y es un ataque a tu subjetividad integralmente, sí. ¿no? Y con respecto, bueno, un poco a esto, estas voces, ¿no?, que en realidad estaría genial algún día decir, bueno, una persona con discapacidad esté sentada claro. en la tele, sentada en una radio, hablando de su problemática, casi no tenemos. Sí. Esto que decía un poco Emilia al principio en la editorial, esto de los insultos, rengo de mierda, negro de mierda, o sea, siempre atacando al cuerpo, sí, sí. Siempre atacando a la parte más débil de la persona, ¿no? Sí, sí, y a lo que vemos, ¿no? A lo estético. A lo estético. ¿No? Entonces estos parámetros de normalización son... Sí, esos parámetros, esos moldes heteropatriarcales, capitalistas, que hacen que si vos te salís de ahí, inmediatamente sos subestimado. Entonces, si sos gordo, o si tenés alguna discapacidad física... O si sos negro, o si sos pobre, siempre vas a ser tonto, ¿viste? Sí. Siempre sos tonto. No servís, está subestimado, totalmente subestimado. Pero, y aparte los límites que pone la medicina, y que pone la medicina occidental, o sea, a partir de ciertos límites de la medicina occidental, ¿qué podés hacer y qué no podés hacer? Exacto. ¿No? Y cuando sos normal, y cuando sos anormal, y cuando te falta esto, cuando te falta, cuando sos más o cuando sos menos, son límites médicos occidentales. Y vos, dentro de lo que vos estudiaste de medicina, habiendo podido elegir otras ramas, elegiste precisamente estas ramas que se vinculan con algo que, digamos, no se legitima. Sí. Y un poco hablando de esto, es también todo una deconstrucción como profesional y como persona. Fui claro. formada para trabajar con personas, digamos... Enfermas. Sí, enfermas, y llevarlas a la normalidad. Esa claro. es mi tarea, ser rehabilitadora y llevarlos a la normalidad. Y hace unos cerca de 5 años he comenzado, gracias a que tuve, no sé si la suerte, pero de poder... El privilegio. Sí, con personas que tenían otras formaciones, y empezar a deconstruirme yo mucho sobre esta visión que yo tenía también, porque fui formada académicamente para desde los parámetros sí, de la sí. normalidad. La universidad nos recibimos para... Eras una mediadora entre la enfermedad y la normalidad. Eras una especie de la Virgen María, claro, entre el hombre. Que venías entre a salvarlos, sí. para integrarlos. Entonces, a la verdad. Esta deconstrucción de profesional me ha llevado a decir y a elegir diariamente esto que hago. Y aprovecho también lo que dice Emilia un poco para las personas que están escuchando, hablar un poco sobre los conceptos que me encantaría de este espacio pequeño, Ajá. que era con lo que comencé, ¿no? Decimos sí. personas especiales, uh-huh. angelitos de Dios, seres de luz. No sé, bueno, sí, hay muchos, ¿no? Seres de luz, bueno. Sí, en realidad, después... también se utiliza discapacitados, como dicen, sidosos, ¿no? Bueno, Se dice y con discapacidad. Se dice personas, actualmente se está utilizando... Con el, otras capacidades. No, no, no, personas con discapacidad. Sí, personas con discapacidad. Y ah, ¿ya no se usa con otras capacidades? No, porque en realidad, digamos, todos tenemos otras capacidades, múltiples discapacidades. ¿Antes se usaba? Claro, se ha usado otras capacidades, se está usando actualmente la terminología y el concepto de personas con discapacidad, pero en realidad los nuevos paradigmas, estamos, que somos acá en La Rioja, un grupo muy chico de profesionales, que estamos impulsando a cambiar la mirada hacia un concepto nuevo que es de diversidad funcional, ¿no? Bien. Entonces, esta diversidad funcional lo que dice es que todos somos diversos. Claro. Y todos somos funcionales para algo, esto es lo que decía Emilia, ¿no? Todos somos funcionales para algo dentro de nuestros parámetros y de nuestras posibilidades. Entonces, es muy difícil cambiar la terminología y el concepto y la terminología también hace al cómo miramos al otro, cómo miramos al cuerpo del otro, a su función en la sociedad, ¿no? Si sirve, si no sirve. Suena un poco a que se salen desde la cuestión de la comparación, claro, ¿no? Desde el punto de vista de compararlo al otro conmigo o yo compararme con el otro. Ah, claro, si algo es funcional, algo es disfuncional. Claro. Algo es normal, algo no es normal. Claro. Esa comparación. Y específicamente las personas con diversidad funcional. Entonces ahora yo, digamos, en este programa vamos a empezar a aplicarlo. Las personas con diversidad funcional son miradas como fenómenos, claro, de circo. Es más, en una etapa eran expuestos en los, sí, circos. Sí, anteriormente se los mataba directamente en un modelo eugenésico donde nacía alguien con discapacidad, ya su cuerpo deforme no era aceptado y los mataban directamente. Porque, ¿sí?, iba a sufrir toda la edad media. Vida. Sí, entonces esto que estaban hablando ustedes de los cuervos, entonces si nosotros nos detenemos y pensamos, estamos rodeados de personas que... cursan con una discapacidad, que también nadie está exento. Es sobre todo mental. Claro, tenemos, sí. Y entonces, ¿cómo vemos esos cuerpos nosotros? Y aparte esta idea que, bueno, nosotros empezábamos la editorial con un texto de Maite, donde ella dice, no solo los cuerpos trans se transforman, sino todos los cuerpos están continuamente, sí, en transformación y en construcción. Entonces, como que no hay un cuerpo, digamos, que pueda servir de parámetro o medida. Claro, el parámetro o medida. Todo el tiempo estamos en construcción de nuestro cuerpo y en construcción de nuestra subjetividad, ¿no? Bueno, a mí sí me toca tener un familiar con discapacidad y sí me toca vivir los cambios, digamos, en su corporalidad, en su forma de ser y también los cambios que se hacen en el contexto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso para mí, ahí la Maite me rompió la cabeza cuando dijo, no solo los trans están en transformación, todos estamos en transformación, sí, todo el tiempo. Nada más que este sistema heteropatriarcal nos hace creer que hay algunos cuerpos que están bien y otros cuerpos que están, o sea, nos transmiten ese binomio de lo que está bien, lo normal y lo anormal. Lo que está bien, lo y que está mal. Yo me, referido a eso, me acordaba de que las personas con las que vos estás trabajando, están haciendo ahora teatro, están haciendo pintura. Bueno, si puedes contarnos un poco. Sí. No, bueno, sí. Bueno, en donde trabajo con personas adultas, varones y mujeres. Y bueno, estamos hace poco, digamos, viendo de qué forma podemos trabajar la inclusión en La Rioja. ¡Ah! Tarea muy difícil, uh-huh, difícil si la hay. Y hemos encontrado esa brecha llamada arte. Tenemos un profesor de teatro, donde él está trabajando hace tiempo, la parte de, bueno, sí, teatro, obras de teatro. Estamos participando en los encuentros provinciales de teatro. Y realmente es increíble, muy, muy lindo. Es muy difícil también porque hemos sido como muy juzgados por él. No sé, uh-huh, tiene un tribunal, desconozco muy bien cómo es el tema del teatro. Pero bueno, nos han juzgado bien. Nosotros queremos que estar a la altura de los otros, ¿no? O sea, exactamente. Sí, si los juzgan a los otros por, no sé, escenografía, utilería, luces, calidad de actuación, nosotros también queremos lo mismo. Totalmente. Así que nos estamos preparando para este octubre, noviembre, no sé. Y también, bueno, participamos por ahora en la parte de arte, de pintura. Estamos solo trabajando trabajando en núcleo cerrado. La idea es comenzar de a poco, salir. Y sí, estamos el mural ahora en este momento dentro de la institución. Queremos armar algunas cosas ya para salir. Nos recibió la biblioteca Marcelino Reyes para un intercambio desde la parte de lectura con una profesora de lengua y literatura, que vamos los días viernes. Y sí, es muy fuerte, lo corporal es impresionante. Es muy fuerte, las personas cuando los ven lloran emocionadamente y aplauden exageradamente. es muy gracioso, pero bueno, en realidad nos planteamos cómo hay que trabajar, ¿no? Es muy difícil. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo es que trabajamos? ¿Mucho con el cuerpo? Intentamos trabajar siempre como desde abajo, ¿no? Porque si de repente se nos ocurre salir a la calle a gritar y qué sé yo, no vamos a tener ningún tipo de resultado. Estamos trabajando de a poco, buscando las comunidades que nos puedan recibir. Y sí, con el cuerpo, mostrarnos tal cual son ellos. Uh-huh. Y buscamos que la gente, las personas, nos acepten, ¿no? Desde la diversidad. Yo sin tener una discapacidad siempre yo digo nos, ¿no? Que estoy acostumbrada a tantos años trabajando, entonces yo digo nos acepten tal cual somos. Es muy difícil. Eso es muy empatía. Iba a decir, eso es empatía total. Sí. No, bueno, y esto de que cuando estás diciendo de que vamos a abrir, que estuvimos charlando también con Anaí, la posibilidad de que el profesorado también es como que se abrió un equipo de trabajo que está haciendo, se llama EOD, Equipo de Orientación para la Diversidad. Vamos a tratar de hacer una conexión ahí, tratando de contemplar esta situación. Y cuando hablaba de los diversos funcionales, ¿no? Y esto de decir que por ahí en las instituciones observamos, y específicamente yo que estoy trabajando en una educación, en una institución educativa, y de nivel terciario, que empezaron a entrar hace un tiempo, gente que tiene estas personas con discapacidad o diversidad funcional. No, pero hay discapacidades que son visibles, medibles, tienen una etiqueta, como bien vos marcas ahí, que íbamos a deconstruir esa palabra también, una etiqueta desde lo médico, desde la cuestión, digamos, de esa de la normativización. Hay una etiqueta. Patologización. Bueno, pero de buscar también esto de dentro de la normalización, lo que no está en lo normal, ¿no? A eso decía yo. Y esta cuestión de que hay un montón de otras formas de aprender, de entender, de encarar la vida, digamos, y que no están contempladas tampoco. O sea, yo esto también lo aprendí mucho en mi casa. Por ejemplo, tratando de entender que mi hija, que no tiene una diversidad... Hola, Sofi, nos está escuchando de San Agasta. Hola, Sofi. Sofi no tiene una discapacidad visible, tuviera otra forma diferente a la mía, y yo siempre queriendo como que ella se ajuste a mis parámetros, porque yo soy la madre, porque yo digo en esta casa de cómo tienen que ser las cosas. Entonces ella tiene que ajustarse a eso, entender y convivir con ella, de que ella tenía otro modo de aprender, de entender o de hacer las cosas a otro ritmo. Eso ya nomás nos pone en distintos planos y no poder aceptarnos como diferentes. Porque no tengamos una discapacidad firmada por un médico que dice tal cosa, no podemos, o sea, tenemos que siempre tratar de encajar en una línea, en una norma, si todos somos diferentes. Por eso hay que abortar a la madre. Y al padre. Que aborte la madre. Y a los hijos. Yo le quería preguntar a mi amiga Anaí sobre estas frases de la Maite que dice: el sexo no es natural, la sexualidad no es heterosexualidad, la identidad trasciende al cuerpo. Y le quería preguntar un poco qué reflexiones hace ella sobre la sexualidad de las mujeres con las que trabaja. Volviendo a este tema de poder decidir sobre nuestros cuerpos, pero poder decidir entendiendo que antes ya han decidido otros sobre nuestros cuerpos, ¿no? O sea, antes ya han decidido otros desde que nacemos, otros deciden sobre qué vamos a hacer, qué tenemos que ser, cómo tenemos que vivir, otros ya han decidido por nosotros. Pero bueno, quería preguntarle eso a Anaí sobre... Ay, sobre todo cuando deciden que te agujerean las orejas sin preguntarte. Pero sos nena, madre. Pero sos nena. Tenés que tener aritos. Bien, sí, con respecto a esto que dice Emi, que había sido un tema que habíamos hablado, eso de que deciden sobre nosotros, bueno, como un poco, primero, antes de responderte eso, Emi, de lo que creo como profesional y como persona, como Anaí, digamos, también, hubo en el 2006 una convención internacional, los derechos de las personas con discapacidad en Nueva York, donde ellos, su lema era nada, una cosa así, nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Como que no se decide, no se hable sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Y claro, entonces hay un grupo de personas con discapacidad, hicieron alto quilombo en Nueva York, y se declaró la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que no es más que tomar estos derechos que tienen todas las personas heterosexuales heteronormativas y que solo son como las dueñas, y las personas que están fuera de esos parámetros parece que no las tuvieron, ¿sí? Sí. No, voy a poder hacer un pequeño aporte. Esta cuestión... Qué picuda esta chica. No, esta cuestión de tener que opinar de otros o de otras o sí, de otres, sin haber pasado por la experiencia que cada persona sabe. Yo lo quiero subrayar para que después lo retomemos en otro momento para analizar, sí, porque es muy común de personas del heterosexual, del binarismo, de la academia occidental, poder hablar de todo y de todes desde ese privilegio. Entonces eso yo quiero destacarlo. Disculpe, no, licenciada, bien, la seguimos bien, escuchando. Sí. Bueno, y con respecto específicamente, si decimos sexualidad y personas con diversidad funcional o discapacidad, como quieran llamarlo, justamente hoy he estado leyendo los temarios, o los talleres, perdón, del encuentro. Hay uno de discapacidad. Dice discapacidad, ¿no? Me anoté ahí. Ya me anoté ahí. De todos los que había, voy a ir ahí. Y interesante, se llama discapacidad y no de diversidad funcional. Ajá. O de diversidad. Bueno, y con respecto a la sexualidad, hablando también, escuchando todo lo del encuentro, cuando fui, que fue la primera vez que tuve la oportunidad de ir al encuentro, después escuchando hablarla, sabes que nos juntamos, yo hacía como un análisis, ¿no? De decir, bueno, están planteándose todos los talleres de mujer y disidencia sexual, las compañeras travestis, ¿no? Y al fin y al cabo... buscándole una pizca de positivismo. Tienen voz para alzarla, ¿no? Tienen esa claro, voz para gritar. Claro. Yo me reivindico. Me reivindico torta travesti, yo transexual. Me reivindico puto, ¿no? Entonces, ¿qué? Y bueno, ¿y las personas de diversidad funcional qué? ¿No? Esto que claro, me dice Emilia, ¿qué? ¿Cómo? Quizá algunas personas que solo tienen una discapacidad motora y no intelectual pueden levantar la voz, y que también pertenezcan a una clase social alta como la vice presidenta, ¿no? Que ellos pueden con su dinero y con sus privilegios alzar la voz, pero los que no, que entonces estas personas que no, está la sociedad que les dice que tienen que ser, están sus padres, están sus hermanos, están hasta inclusive sus hijos, donde no deben ser asexuados. O sea, un poco antes de venir leía, ¿no? Siempre. Claro. ¿En qué categoría entran? ¿Somos heterosexuales, homosexuales? ¿Cuál es la elección sexual que tengo? ¿Cuál es mi identidad de género? Ninguna. Claro. La verdad, por lo menos en Latinoamérica, si no sos de la clase alta, no tenés la posibilidad de decir... Bueno, yo me llamo Anaí, tengo síndrome de Down y soy torta. Claro, no tienen esa posibilidad. No tienen, son completamente asexuados. Sus padres, el hecho de que desarrollen sus pechos las mujeres, que menstruen, es de terror. Que no vayan a masturbarse, por favor, se lo niegan. Yo he llegado a hablar con padres y decirle, por favor, dale el espacio para que se masturbe tu hijo, para que se masturbe tu hija, porque es algo natural. Es el deseo, hermano. Entonces, no son seres humanos en esos aspectos. Son infantilizados y son patologizados todo el tiempo. Entonces, yo realmente aplaudo a aquellas personas que están, digamos, luchando por mostrar, por buscar sus derechos en identidad de género, en elección sexual, pero también, digo, me planteo yo, no, ni siquiera yo los puedo ayudar. ¿Qué es? ¿Qué son? ¿Son asexuados? La mayoría sí. Oh. Ops. Qué lindo tenerte acá. Quiero agradecerte que hayas venido a picudear. Gracias. bien tintirilla que es. Y en lo personal quería, ahora sabiendo de a poco, digamos, conociéndonos cuál es tu militancia y que lo que estás haciendo, la organización empodera. Y al empoderarse podemos autorreferenciarnos. Y son esas cosas que venimos hablando. Sí, verdaderamente. Todo el tiempo inventamos palabras. Sí, bueno, y el tema del empoderamiento también en las personas con discapacidad es difícil hablar de, ¿no? De cómo acompañamos los que no tenemos discapacidad. En este momento, porque también podemos adquirir una discapacidad, ¿no? Los que no tenemos discapacidad en este momento, ¿cómo acompañamos a los que sí tienen, a los que sí cursan con una diversidad funcional en el empoderamiento? ¿Cómo? ¿Qué espacio le damos? ¿Qué espacio le damos desde el hogar al tener un familiar, desde el compañero de trabajo, desde el que va caminando en la calle, ¿no? Este cuerpo que no tiene piernas, que no ve, que no escucha, que le faltan los dientes. Que no entiende cómo entendemos todos. Sí, entonces estamos todo el tiempo el cuerpo de la persona con discapacidad también es muy castigado, sí. Es muy violentado por sus familias, son muy agredidos, los pegan, los violan. Desde esto de la infantilización, que vos decís, sí. Infantilizar ya es una violencia. Sí, las mujeres, tengo muchas personas, mujeres con las que trabajo, que bueno, han tenido su pareja, están embarazadas, y de repente sus madres les quitan los niños. La persona con discapacidad tiene que tener sí o sí por ley una tutela y una curatela. Entonces, por ende, el hijo también no va ella a poder decidir sobre su hijo, ¿no? Entonces, no pueden acceder a trabajar. No, son infinitas. O sea, si decimos esto de la pirámide, ¿no? La pirámide. ¿En qué lugar están? Están la mujer con diversidad funcional, discapacitada, y digamos, encima, ¿no? Negra y pobre. Y pobre, pero además la discapacidad es más alta en las clases bajas. Entonces, yo considero verdaderamente, después de que uno lee, que ve, en la base de la pirámide, ¿quiénes están? Me parece, la mujer lamentablemente, pobre. Tengo que decirlo, que es mi opinión personal, es la mujer discapacitada y pobre, ¿sí? Uh-huh. Tal cual. Totalmente. Tal cual, y es muy difícil trabajar y salir adelante y darles un espacio. Darles un espacio en la sociedad es muy difícil, pero sí se puede. Sí se puede. Eso es positivismo. Sí, sí, sí. Respecto a esto que sí se puede, yo quería contarte algo que me quedé pensando cuando decías, bueno, las mujeres discapacitadas no aparecen, no tienen oportunidad en los medios. El otro día me sorprendí porque tengo en el Facebook a una ex alumna del profesorado que hizo como alumna, que cursó como alumna vocacional, sí, algunas materias, que tiene síndrome de Down. La nombro. Giselle. ¿No es cierto? A Giselle Loushman. Un saludo. Porque me sorprendí, me encantó, ella aparece y aparece. Hay un programa de, no sé si es de radio y televisión, no sé bien cómo es, y ella aparece en un bloque, tiene un bloque. Alta película. Es columnista y estaba presentando justamente una serie de televisión, una serie que dan por canal, creo que por Reencuentro, de un programa de chicos que participan, chicos con discapacidad. Y bueno, me encantó escucharla a ella hablar y presentar el programa. O sea, bueno, por eso te digo, creo que esto de que sí se puede, de que hay gente que está empezando a pensar en eso, no sé, pero bueno, creo que habrá que, sí, que generar esos espacios, ¿no? Y ver cómo los generamos. Y es muy importante esto de que ver cómo vemos al de al lado, al otro, al cuerpo del otro. Si lo vemos otro, como el que no soy o yo, ese pobrecito, el ser, sí, de luz. Si es está enfermo o solamente es una persona diversa. El gran tema que venimos hablando, esto de etiquetar a las personas, de etiquetarnos, de siempre estar poniéndonos un nombre, una etiqueta, de catalogarnos en lugar de vernos, nada más. Claro, esa idea que traemos desde este paradigma del conocimiento occidental, blanco, europeo, de tener que clasificar, de que todos tenemos que entrar en un casillerito. Eso, o sea, si bien uno por ahí lo estudiaba estos días, me estuvo a mí resonando mucho con esto, lo que nos trae la compa Merce de por qué etiquetarnos, ¿no? Bueno, agradecerte, Anaí, que además es amigue, amigue de todes, ahora que compartimos el encuentro. Y bueno, acá estamos por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. que es algo que no les permiten a nuestras mujeres discapacitadas y pobres. Decir verdad, sobre nuestros cuerpos. Y cuerpas. Y no dejar que decidan las instituciones, que decidan las instituciones de medicina o que decidan los sectores de poder, ¿no? Decidir sobre nuestros cuerpos y pensar que hay múltiples formas de construir nuestros cuerpos y de ser, que no hay una posibilidad, sino que hay múltiples formas de construir nuestros cuerpos y nuestro ser. Así que, Anaí, no sé si quieres decir algo más. Bueno, no, agradecer nuevamente la invitación y como un cierre así romántico. Verás, ¿no? Bueno, verás. Sí, las veces que me inviten, si no puedo ir allá con el compañero Yago, no, a hacer una cervecita fría. No, no, en realidad como un cierre romántico que tiene que ver con esto que me apasiona es que los invito, las invito a todos, a todes, a que nos tengamos nos permitamos compartir con personas con diversidad funcional, ya sea una familia, un vecino, alguien. Y solamente escuchemos y permitámonos a ver qué surge de ese encuentro genuino, simple, sencillo, esperar del otro algo, ¿no? Sin juzgar, es realmente hermoso, así que se los recomiendo por como trabajadora de la salud. Recetado. Gracias, doctora Anaí. ¡Ay, qué lindo! Desde qui vous baissez les miens, rire qui se perd, c'est où que ça bouge. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entre dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais le corps. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7 Radio. Me conmueve su silencio de poco más de una década. También el desborde que no se contiene cuando una que otra vez le doy voz con el movimiento. Me conmueve entre la ternura y el desencanto cuánto tuvo que pasar hasta llegar y estar parado frente a mí. Sus agrestes curvas, su poblada experiencia, el arrepentimiento y el gozo, todos hechos de la misma materia incandescente. Me emociona verlo tan ajeno y tan mío a la vez. Me brota el abrazo que lógicamente no concluye. Solo toma por partes un espacio necesitado de amor, de más ternura. Me necesita, lo necesito. Esperándome toda la vida hasta hoy. Hasta que te vi simple,

levanté a las 6. Hice una repasadita por la casa, los levanté a los chicos, les hice el desayuno, los llevé a la escuela, de ahí me fui al súper, fui a hacer las compras, a cocinar, preparé la mesa, comimos, levanté la mesa, lavé los platos, 15 minutos y puse el lavarropa. Di una repasadita por la casa, llevé al auto al fútbol, después fui a Pilates, pasé y pagué la cuota de APA también, por Caritas, dejé una ropita, después hicimos la tarea, comimos, lavé los platos. Cuando llegó él, le pregunté, ¿qué tal tu día? Mucho trabajo, ¿no? ¿Qué querés demostrar? Ventana sobre el cuerpo, de Eduardo Galeano. La iglesia dice, el cuerpo es una culpa. La ciencia dice, el cuerpo es una máquina. La publicidad dice, el cuerpo es un negocio. Y el cuerpo dice, yo soy una fiesta. Gracias, Luchi, por ese poema maravilloso que nos has mandado, Gurice. Salute a las cururusas, cururuses. To dance the song until it ends. We are winners, champions of the light, forming in numbers and might. Keep the truth close inside. Un saludo grande a las cucuruses que están trabajando fuertemente con sus talleres y nos están escuchando. Y bueno, aprovecho también para mandar un saludo muy especial a, hemos escuchado recién un audio de May, nuestra querida May, que le quería mandar un saludo porque, bueno, le invitamos al programa y estaba complicada para venir, pero va a venir a visitarnos en cualquier momento. Y bueno, ella pidió que nos mandó un agradecimiento especial y por darle el espacio, porque ella, para ella era importante leer esto y que se tenga en cuenta su voz. Me parece que, bueno, que es tiene ese lugar acá y las veces que ella quiere venir. La compañera May, sos muy hermosa. Ah. Te sigo, vos lo sabés, yo te sigo desde la antigüedad del blog. Y escribe muy bien y es muy hermosa. Espero que podamos tomarnos unos vinos pronto acá. Yo le quiero mandar un beso grande al negro, a Ricky, que nos está siempre ahí haciendo el aguante y escuchándonos. Y por ahí a mi hijo también, que por ahí alguna vez nos escucha. Sí, bueno, quería saludar a Franco también, que Franco nos sigue, que siempre, que bueno, en un momento es como que cruzamos por ahí, en un momento no sé si tenían que ver mucho, interactuaban los temas que trabajaron, o que trataron, no que trabajaron, que trataron en el barco, que era sobre también la alimentación, y a la Cami, que también nos escucha siempre, un abrazo especial para ellos, a la Sofi, que está en San Agasta, a Sandra, que también se comunicó, siempre algún me gusta o aparece de alguna manera. Son la gente que qué lindo verte, Sofi. Fue un ratito, pero te mando un besazo. Un saludo muy enorme a la negra, a Agus Rodríguez, que nos leyó el poema Todos los días muere una travesti. Muchas gracias, negra, por tu participación. Y pronto me dijo que iba a venir acá también a participar del programa. Así que un abrazo para la negra. Me sumo a los abrazos de los amigos y amigues que nos escuchan. Así que un abrazo muy fuerte para ellos. Y llega nuestro bloque de direccionamos todas las palabras, esas palabras que ustedes creen que son unos insultos. Nosotros las redireccionamos y hacemos de Elías otra construcción. Y parte de nuestras vidas. Lenguaje no patriarcal. Así que saben que siempre están abiertas las puertas para que manden sus palabras y que las vamos a redireccionar. Vamos a hacer Pasa la Palabra, hermana, con este redireccionario repotente. Y vamos con la palabra esta tan mencionada, gorda. Me reivindico gorda. Nombrarme gorda como estrategia de enunciación. Nunca liviana, sino ocupando los espacios para volverme visible. desobediente de la norma que nos impone una sociedad que nos estandariza y controla nuestros cuerpos, nuestros deseos. Destructora del marco que define lo sano. No pienso en la aceptación ni en convencer a nadie. No creo en la barbarie convertida en civilización, sino en las propias búsquedas y pasiones de mis propias carnes, que al encuentro de otros tienen el potencial de hacer de nuestra existencia un lugar más habitable y feliz. ¡Vamos! ¡Nos reivindicamos! ¡Gordas! Puta. Frente a la constatación de que la palabra puta es una palabra que describe múltiples formas de insumisión y autonomía femenina, en particular insumisión y autonomía sexual, nos asumimos putas. Frente a la represión que sufren las compañeras trans y travestis y otras personas que asumen expresiones de género alternativas, nos vestimos putas. Frente a la represión que sufren las trabajadoras sexuales, nos aliamos en un único bando de putas todas. Frente a la negación del placer femenino y porque puta significa muchas veces la que goza, nos nombramos positivamente putas. Frente a la justificación familiar, judicial, policial, mediática de la violencia de género y sexual como autoprovocada por las actitudes y estéticas de insumisión femenina, nos reconocemos colectivamente putas. Porque puta ha sido siempre ella y no yo, siempre sentencia y nunca asunción. Nos robamos la sentencia para afirmar que somos nosotras quienes nos nombramos a nosotras mismas. Llamémonos putas para que la palabra no duela, ni nos culpe, ni nos estigmatice. Para que con esa palabra le digamos no a la violencia de género, sí a la libertad estética y sexual, y a la autonomía e igualdad entre las mujeres, hombres y personas de diversa expresión sexogenérica. ¡Vamos, las putas! Todes putas. Feminismo falopa. Ay, no te la puedo creer. Feminismo falopa, porque nos han dicho muchas veces feministas falopas. Esta falopera. O esto es parte del feminismo falopa, o esto es feminismo falopa, y sí. ¿Que subestiman la diversidad? ¿A quién se le llama? ¿A qué se le llama feminismo falopa? ¿A qué se le llama feminismo falopa? Corriente de pensamiento hippie creativa que revaloriza el lugar del cuerpo como lugar de la experiencia y del aprendizaje. Ilegal desde el punto de vista de la burguesía careta. Mientras se sigue sosteniendo que ciertas situaciones o fenómenos sociales, como los estándares de belleza, el amor romántico o la identidad, son banales, el feminismo falopa o fumeta hace enfoque justo ahí, donde se considera que no hay dominación. Es anticapitalista porque visibiliza cómo el poder del capital patriarcal mediante un entramado de opresiones no deja libre ningún aspecto de nuestra vida para seguir reproduciendo la dominación capitalista. Así que arriba el feminismo. ¡Vamos, el feminismo falopa! Compañeras, vamos al feminismo falopa. ¿Cómo se es? Integrante del feminismo falopa. Yo quiero ser integrante del feminismo. No teniendo careta, mi amor. Instrucciones para ser feminista falopa. A ver. Instrucciones para ser feminista falopa. Primero, proponga dinámicas corporales en los encuentros de mujeres. Por ejemplo, ¿qué dinámicas corporales fue? Danzas circulares, por ejemplo. Saludo al sol. Ajá. Taller de teatro. Entrada en calor. Usted propone eso y ya está dentro de la corriente feminista falopa. Claro, es esto de toquetearse un poco. Los hippies se andan toqueteando, se andan acuerpando. De autos percibirse, de autos referenciarse. No, eso ya es de feminismo falopa. sahumar con palo santo los plenarios. No te la puedo creer. En esos momentos, mucha tensión. Claro. Cuando están todos dándose con un caño con los argumentos y contraargumentos, ahí va el palo santo. Ah, claro, para generar un poco de dulzura en el pensamiento, en el distender. Espíritu, claro. Ahora estamos con la yareta. Ay, huele exquisito. Riquísima la yareta. Sahumando con yareta. ¿Otra instrucción? Usar pashminas. ¿Qué son las pashminas, chicas? Disculpen la ignorancia. Pañuelitos, tipo pañuelitos, así que van en el cuello. Ah, este que usamos todos. Bufandas tejidas. Este que usamos todas. Artesanalmente, mezcle texturas y colores. Pañuelos verdes a favor del aborto, expresiones de su subjetividad y no de un equipo o aparato. Claro, claro. Si vos tenés así como opinión propia, fuiste. Como que si no vos tenés opinión propia, si tenés pashmina, fuiste. Claro. Si sos coloride. Claro. Si tenés más de dos colores, cagá. Ya sos falopa. Y como si tenés dos colores y dos texturas. Perdón. Y como que no es necesario ir con la camiseta del equipo. Claro. O sea, uno puede, no es necesario en absoluto. Como yo. Claro, si no te pones la camiseta del equipo, ya. Bueno, esta debe ser feminismo, falopa. Otra instrucción. Intente hablar de estos temas frente a compañeras con gran proceso de formación política partidaria. Autogestión. Incluye la posibilidad de abortar entre amigas. Salud holística. Recuperación de saberes ancestrales. Patriarcado originario. Y bueno, una larga serie de temas por las que usted será tratada como hippie despolitizada. Parece que hay temas que no son políticos. No. Esto de conectarse al cuerpo, esto de saber nuestras fases hormonales. Sos hippie. Claro, de todo de nuestro cuerpo que al final, ¿ves por qué es anticapitalista? Porque trata de emanciparse de la presión capitalista al cuerpo, ya sea de un tema que me tiene así últimamente, que anda movilizándose también, el tema este de la farmacología para el útero, para las toallitas, los tampones y todas esas cosas. Ah, alta industria. Claro. Chiques, compañeres, eso es súper importante y es re anticapitalista. No es algo como que nosotros por hippie lo hacemos y lo que militamos. Pasa es que vos sos feminista falopa, por eso decís esas cosas. Esto de conectarte a la energía lunar, esto de conectarte a los ciclos, ¿no? Eso es puro feminismo falopa. Es tan lindo. Otra instrucción para ser feminista falopa. No bajar línea partidaria con las compañeras. Ajá. ¿Qué pasa si no tengo consignas? Claro, si no tengo una prescripción que me orienta mis acciones y mis pensamientos. ¿Qué pasa? No puedo ir al taller. No. Olvídate. En sus intervenciones, haga uso ético del tiempo. El exceso no garantiza que su propuesta tenga llegada. En este sentido, el feminismo falopa dice que por más que uno use mucho tiempo en sus intervenciones, eso no significa que va a llegar al otro. ¿Otra instrucción, compañera pitonisa? Haga. Vaya. Vaya sin un libreto estudiado a expresar su propio proceso. ¡Ops! Claro, si las vos feministas falopas hablamos de nosotras mismas. Claro. Desde nuestra experiencia propia, y del cuerpo. Con nuestro cuerpo. Le ponemos el cuerpo. Bien. Otra, partiendo del axioma, todo desorden tiene un orden. Defiende el proceso de construcción antes que la orgánica. Claro, porque siempre nos están pidiendo estructura, pero bueno, compañeros, también venimos en un proceso de construcción. Cada organización me parece que tiene su construcción, su historia. Claro. Sus tiempos. Y hay un ida y un vuelta. Y hay esta cuestión de que no todo sigue una lógica patriarcal, heterosexual y binaria. No sí. necesariamente. Todo tiene y ese todo orden. Eso y jerárquico y meritocrática y qué sé yo, y todas esas cosas que se repiten desde varios espacios y que hay cierta contradicción con los discursos y las prácticas. Ah, pero hay que ver las contradicciones. Bueno, el último es fatal. Ese es el mejor, a ver, de todos. El último y la última instrucción. Te digo que después tengo otra para aportar, que la a estamos ver vivenciando acá con la compañera Ana y... Dígalo, dígalo, Mercy. Este es el más importante. No se cuelgue. Anote los puntos sobre los que le interesa intervenir. Yo quiero decir que... Así, académica. Yo doy un testimonio desde mi cuerpo y desde mi mente, que tenía que anotar los puntos sobre los que intervenir. Porque si no te olvidás. Por lo cual se burlaron mucho de mí. Y claro, eso no está bien. Uno anda con que la se libretita. Burlen, no está bien. Yo ando con la libretita porque a veces se me olvida qué puntos quiero intervenir. Pero bueno, claro, hay que anotarlos. Hay que anotarlos. Bueno, una tiene ayuda a memoria. Uno tiene es muy esas necesario, claro, para la feminista falopa. Yo quiero agregar también que parte, me parece que parte de ser feminista falopa también tiene que ver con generar procesos. A veces una ¿qué pasa en estos encuentros y en estos plenarios? Por culilla, tintirilla y alquiche, toma nota, ¿no? Toma nota de todo lo que... Yo voy a tomar nota, compañeros, de todo lo que están diciendo. ¿Y qué pasa? Que hay algunos otros feminismos o otras cuestiones no feministas, como quieran llamarla, que piden rápido, suban rápido todo el coso, todo el resumen, para que podamos hacer el documento, compañera. Está bien, pero bueno, nosotros tenemos que pensar en nuestros procesos. Además, en la vida, no solamente hacemos política, también vivimos vos. Entonces, tenemos que pensar los procesos que hicimos en el encuentro, vivimos, trabajamos y también hacemos resúmenes de plenario. Lo que pasa es que seguimos en los tiempos de nuestros cuerpos, no de los que el papá nos dice que tenemos que apurarnos para que nos legitimen nuestra palabra. En particular, no me importa quién me nuestra palabra y nuestra construcción sea legitimada por nosotros mismos y que vaya creciendo. No ni los sistemas patriarcales ni las instituciones patriarcales, ¿verdad? Me chupo un ovario. Yo me quiero despedir, que ya vamos cerrando este bellísimo y hermoso programa con algo que me quedó dando vueltas ahí, que estuvimos... ¿Ah? ¿Todavía tenemos más tiempo? Sí, pero podemos un temita. ¿Podemos? Sí, un temita. Bueno, pero les tiro la consigna a ver qué les parece. Esto de que hacer cuerpo, reacuerparnos, es hacer matria. ¡Salsa! Salsa es caliente, mi caliente, mi fuente, goza y baila mi gente. Y baila mi gente. Mi cuerpo pide, oye, mi cuerpo pide, oye, mi cuerpo pide, oye, mi cuerpo pide. Felicitas. Hola, buenas noches a todos. Felicitas, ¿qué pensás sobre el feminismo, Felicitas? Y bueno, yo pienso que es una ideología que le ha hecho perder la feminidad a la mujer. Sí, sí. Existen verdades sobre la mujer, sobre su dignidad, sobre su feminidad. La mujer, como es la flor más delicada, es la esencia. La mujer es algo noble, algo superior, algo llamado a complementarse y a cooperar con el varón. Me gusta esto de citar a mi maestra de clases de doctrina moral, porque cuando nos enseñaba que la verdad de la dignidad de la mujer tiene su mayor expresión en la maternidad. Cuando una mujer es madre, está completa. Pero Felicita, las mujeres ya han cuestionado el modelo de la maternidad en sus cuerpos. Felicita, ya no viven en la maternidad. Hay muchas que ya se plantean el no ser madres. Hay otros problemas que nos aquejan ahora en nuestros cuerpos. La violencia institucional, la precarización laboral, no sé, otros problemas. Y bueno, pero es porque les pagan un progresar para ir y porque así les abortistas suman más números, querida. Pero aunque no esté de acuerdo en muchas cosas, voy a ir a sí, sí, sí. Yo ya fui. Voy a ir al del Chaco, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Yo quiero aprender. Bueno, Felicita, te decimos una cosa. A la Iglesia Católica Apostólica Romana le decimos que se nos da la gana de ser putas, travestis y lesbianas.